micrófono, un micrófono en la mano. Local diáfano, como hermanos, o más o menos. Habrá buenos, pero no mejores. Nos ruborizamos, los motores calentamos. Autores del drama nos declaramos. Nena, en tu piel descubrí un tesoro. No pienses que tu patio es de oro, no tiene aforo. Oh. En mi corazón existe un stock. Lo que siento lo encajono y lo pongo en un blog. Yeah, yeah, vivo al día y al mes. Somos los tres sin estrés, aspecto frágiles, pero los más ágiles. Somos historia de aquí, como Aníbal. Rodeados de gente caníbal, ha sido y tal. Atrapados en espiral. Tengo bombas de nitrógeno y napalm. Terrorista de tu mente sin igual. En la calle había un chaval. Alguien puso la verdad en sus manos y ahora es criminal. Saltan baches, sortean peligros. ¿Qué crees? Que la vida es un regalo de los reyes. Me ofendes. ¿Por qué la Tierra es un planeta tan extraño? ¿Por qué hay empeño en hacer daño? No necesito a nadie que me joda y ya está. En esta pista basta con mantener la cabeza bien alta. Y sin embargo me falta, pero ¿a quién le importa? Ya no me fía más vida y esta es tan corta. Que no me cuenta menciones ni títulos. Solo dejadme fluyendo tranquilo. Amigos míos, si una vez me conocieron, saben que a veces no puedo y me derrumbo. Que callen locos y hablen los tímidos. Podría gritar, pero suena tan típico. Ese grupito de moda no representa, pero aún así llenan escenario y lista de venta. Y el mundo sienta, levántate si estás. Si conversar no nos lleva a ningún lado. Cada bocado hizo la historia más corta, pero dejó ese sabor y a mí me basta. Y así se quedan al borde de la carretera. Nacieron muertos pero no se enteran. Tan pronto creen que ven la luz, como tan pronto se quedan a ciegas. Al fin y al cabo no les va tan mal. Dicen que tienen los pies en la tierra. Les queda nada para echar a volar, pero sus alas pasa que son de cera. Y aquí no juegan. Es la hacer enemigos, mama. Evitando hacer innecesarios dramas. En la calle siempre se exclama. Todos perdidos por las ramas. Todos los perros buscando la fama. Estrés en todas las calles. El mundo al revés. Tú no los ves, pero hieres como un sable. Todo se sabe, pero nadie se conoce. Y nada se hace y nadie se enriquece. ¿Qué es lo que ofreces? Tu rap y tus cojones. Canciones con empacho de ilusiones. Haciendo instrucciones, repartiendo pescozones. El rap y sus múltiples secciones. Todos los días son partes de la misma película. No llevo brújula cantando sobre una aguja. Llevo un rollo secular y suculento manjar. Cabalgando en la instrumental.